Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a su programa Teoría y Praxis, que transmite por Radio Urbana Radicalmente Democrática desde el mismísimo centro histórico de la ciudad de Guatemala. Este programa, como ustedes saben, busca contribuir al debate, al nuevo conocimiento, al intercambio sobre la política, la economía, los movimientos sociales, la investigación en Guatemala y el mundo. Tenemos en esta ocasión un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre la política en América. Están pasando cosas bastante interesantes en nuestro continente, en muchos países, como siempre. Y para eso tenemos un invitado especial, a quien damos la cordial bienvenida, Juan Ramón Ruiz. Bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a la disposición tuya, estimado Byron, y de todos los oyentes y las oyentes del programa Teoría y Praxis de Radio Urbana. Un gusto estar por acá. Gracias, Juan Ramón, es un gusto tenerte acá también. Te presentamos brevemente. Juan Ramón es politólogo, es analista en temas de política nacional e internacional. Así que estamos con un conocedor efectivo, probado de lo que vamos a conversar. Hay muchas cosas, Juan Ramón, que están pasando en el continente americano, en la política, en la economía, en la sociedad, en nuestros países. Para comenzar, tener un marco, me gustaría conversar un poco. Estuviste la semana pasada participando en una actividad internacional organizada para el Partido de los Trabajadores en México. Si nos pudieras comentar cuáles fueran los temas principales, por dónde fue el debate y si salieron pues algunas líneas de trabajo, no sé, qué nos pudieras comentar de eso, que nos pudiera servir de marco también para luego analizar qué está pasando y en el último bloque poder ver algunas conclusiones en la política en América. Así es, Byron, correctamente como lo mencionabas, tuve la oportunidad de estar la semana pasada del día jueves 10 hasta el domingo 13, participando en la Ciudad de México, Distrito Federal, básicamente en dos grandes actividades. La primera, un seminario internacional de 3 días, jueves, viernes y sábado, organizado por el Partido del Trabajo de México, sobre el tema general de los partidos políticos y una nueva sociedad, ¿no? Es decir, en general, examinando el vínculo de los partidos políticos y las sociedades de América Latina. Dicho sea de paso, esta era ya la 20ª edición de este seminario que se ha realizado año con año desde hace, pues por lo tanto, 20 años, siendo siempre el anfitrión, el Partido del Trabajo de México. Siempre en el mes de marzo de cada año, con la participación de delegados y delegadas de una enorme cantidad de partidos políticos, así como también de organizaciones e institutos de investigación de todo el mundo, aunque con el predominio de América Latina. Y luego el día domingo 13 tuvimos la oportunidad de estar todo el día también en la reunión del grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo. El grupo de trabajo es prácticamente la junta directiva de este foro, el Foro de Sao Paulo, que está integrado también por la mayoría de partidos políticos de izquierda de América Latina como miembros plenos. Sus reuniones también se realizan en plazos casi anuales, en 26 años, desde su fundación en 1990 por parte del Partido del Trabajo de Brasil. El foro se ha reunido en 21 ocasiones y la próxima reunión va a ser en San Salvador a finales del mes de junio de este año. Entonces, de esta cuenta, ya para resumir, se combinan siempre en el mes de marzo, usualmente de cada año, estos dos eventos. Uno, el seminario de análisis internacional del Partido de los Trabajadores de México y la reunión del grupo de trabajo, o sea, la directiva del foro de Sao Paulo. Y para responder a tu pregunta en relación con las grandes líneas, pues en todo caso la agenda del seminario internacional abarcaba el rol de los partidos políticos y su vinculación con las sociedades de nuestro continente, la construcción del poder popular, las experiencias de los gobiernos de izquierda o de signo progresista en América Latina, sobre todo lo que ha sucedido desde el año 98, año en que triunfa la revolución bolivariana en Venezuela, hasta la fecha, cayendo también en el examen de la situación o el debate, mejor dicho, de la situación particular en algunos países a raíz de los procesos de paz. En el caso de El Salvador, donde se están cumpliendo pues 24 años de la suscripción de los acuerdos de paz en nuestro vecino país, en 1992, en el caso de Guatemala, donde este año cumplimos 20 años de la suscripción de la firma de los acuerdos de paz, y obviamente viendo hacia Colombia, viendo también lo que ha sucedido en Colombia y tomando en cuenta pues lo inminente de la firma de la paz como culminación del proceso colombiano, ¿verdad? Claro está que en este contexto no puede soslayarse el debate y el análisis de las situaciones que se han dado en los últimos meses en América del Sur, pero también en Centroamérica, en lo que parece ser un nuevo formato de la acometida de las fuerzas del imperialismo o de las fuerzas conservadoras en América del Sur a raíz de los acontecimientos en Argentina, luego en Venezuela, lo que está sucediendo en Brasil, el resultado del reciente referendo en Bolivia, y para no ir muy lejos tampoco, lo que sucede acá en nuestra vecindad, en El Salvador. Así es que todos esos temas fueron motivo de análisis, de discusión en estas dos actividades que te mencionaba. Gracias, espero poder tener que compartas los documentos. El documento que salga seguramente circulará algo por ahí, ¿no? Seguramente que sí, habrá una ayuda de memoria de todo lo que se dijo. Hay de hecho ya en formato electrónico una síntesis, pero una suma de las principales ponencias presentadas en este seminario. En el caso particular también tuvimos la oportunidad de presentar una ponencia sobre el desafío de la construcción del poder popular y de la revolución ciudadana en Guatemala a 20 años de la firma de los acuerdos de paz, en donde nos referimos por supuesto también a los acontecimientos del año pasado acá en nuestro país, vinculándolos con la temática general, con la agenda aún incumplida de los acuerdos de paz de hace 20 años. Así es que con mucho gusto, cuando tengamos los respectivos documentos, las ponencias por escrito o en electrónico, así como la ayuda de memoria de la reunión del Foro de Sao Paulo, con mucho gusto podemos compartirla también por acá. Bueno, gracias Juan Ramón. Sí, es interesante y gratificante ver que la izquierda, los partidos políticos de izquierda están analizando, están debatiendo, están poniéndose de acuerdo, están lanzando pues lineamientos cabal de trabajo a futuro, porque lo que pasa en América Latina, como decías, de alguna manera es preocupante. Se ve pues una escalada de la derecha. También hay que reconocer una autocrítica, que hay errores también en la izquierda. Algunos, ¿verdad? Y por supuesto estos se acrecientan ante la oposición de la derecha, que no cesa en sus ataques y no deja estabilizar a muchos de estos gobiernos progresistas. Entonces, iniciando con el análisis, comencemos efectivamente con Venezuela. Venezuela, vos decías, triunfó la revolución bolivariana hace años, trataron de instaurarse, han tenido muchos logros reconocidos a nivel internacional, pero también un ataque fuerte, sistemático de la oposición que pone al gobierno de Maduro en una situación complicada. Ahora, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué está pasando en Venezuela? Pues mira, es importante que comencemos precisamente con el tema de Venezuela y con un análisis de lo que ha sucedido en estos 18 años de revolución bolivariana, desde el triunfo en 1998 de lo que fue el movimiento Quinta República, encabezado por nuestro recordado y difícilmente igualado comandante Hugo Chávez, y sobre todo lo que sucede ahora en estos últimos 3 años, desde el abril de 2013 hasta la fecha. Prácticamente el gobierno de Nicolás Maduro está llegando a la mitad del periodo. Recordemos que en Venezuela pues es un sexenio, al igual que México, son 6 años para los que se elige al presidente de la República. Y efectivamente desde la muerte de Hugo Chávez, Venezuela ha sido sometida sistemáticamente a un hostigamiento, a una campaña mediática muy agresiva en contra de la Revolución Bolivariana, así como también a una guerra económica, cuyos efectos estamos viendo sobre todo en este último año, pasando efectivamente por la fecha del 6 de diciembre del año pasado, cuando se realizan las elecciones parlamentarias, con resultados ciertamente negativos para las fuerzas de la izquierda venezolana. Esta campaña ha sido una matriz sistemática, diseñada desde la potencia del norte, y hay que decirlo, desde los Estados Unidos de América, a partir de la disputa por las grandes riquezas petroleras y minerales en general que tiene Venezuela. Recordemos que Venezuela es uno de los países con una de las mayores reservas petroleras de todo el mundo, ¿verdad? Toda la cuenca del río Orinoco, y al final de cuentas eso es lo que está en disputa: el control de esas reservas y el control de las ganancias de esas reservas. Veamos por qué ha bajado tanto el precio del petróleo a nivel mundial. Esta ha sido una estrategia impulsada conscientemente por los Estados Unidos a través de sus aliados dentro de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Es una baja de petróleo artificial que, en todo caso, a los usuarios, a millones de usuarios en muchos países del mundo, y Guatemala no es la excepción, les ha beneficiado. No le beneficia ciertamente al medio ambiente, genera mayor contaminación a partir de una mucho mayor circulación de vehículos en todo el mundo, pero sí genera un impacto directo en la economía venezolana, porque recordemos que las ganancias de la renta petrolera son precisamente las que el gobierno revolucionario venezolano ha reinvertido devolviéndoselas al pueblo. Que antes se las apropiaba un pequeño grupo. Que antes se las apropiaban pues los grandes consorcios internacionales, de empresas petroleras, sobre todo europeas, con sus correspondientes contrapartes venezolanas. Pero la Revolución Bolivariana cambió ese concepto y comenzó con una serie de políticas públicas que en el caso venezolano se llaman misiones: la misión Sucre, la misión Robinson, la misión Barrio Adentro, la misión Huaycaipuro, toda una serie de misiones en materia educativa, en materia de salud, salud pública, asistencia social y en materia de construcción de vivienda. Entonces, no es poca cosa, he reafirmado yo muchas veces, que un gobierno logre entregar 1 millón de viviendas, pero no viviendas tipo Valdetti como las que vimos hace poco aquí en Guatemala, ¿verdad? Sino que viviendas dignas, apartamentos. O las que entregó Medrano en Chinautla, unas láminas. Las que entregó Medrano en Chinautla, que nada que ver, 3-4 láminas y unos 10 o 20 ladrillos, no. Yo he tenido la oportunidad personalmente, y puedo dar fe de ello, de ver el tipo de viviendas, de ver el tipo de ciudades que edificó el gobierno o que han edificado los distintos gobiernos revolucionarios en Venezuela, llegando ya al 1 millón de viviendas que se han entregado, no solamente la vivienda vacía, sino que en primer lugar una vivienda bien construida y de calidad en ciudades o ciudadelas enormes con todo tipo de servicios: servicios de salud, servicios de educación, servicios policiales, por ejemplo, servicios que llegan incluso hasta la educación de nivel universitario, y además viviendas equipadas en una gran cantidad de casos con refrigeradora, con estufa, con sala, con muebles, que ha sacado de la extrema pobreza y de la pobreza a millones de personas en Venezuela, pero que ahora, y a raíz de esa crisis económica que se desató como la respuesta del imperio, y esto también se ha analizado en este tipo de seminarios por los que me preguntabas, termina generando fenómenos contradictorios, fenómenos bastante inexplicables a primera vista, en donde mucha gente beneficiaria de las políticas públicas impulsadas por gobiernos de izquierda, como en el caso de Brasil, que después podemos referirnos a ese caso también, gente que se ha visto beneficiada con educación gratuita y de calidad, o con salud gratuita y de calidad, y sobre todo con vivienda, viene y termina votando a partir de una campaña mediática de acoso y de desprestigio llevada a cabo por las grandes cadenas como CNN y otro tipo de medios de comunicación, Palabra clave, rol de los medios de comunicación en una contraofensiva, ¿verdad?, contra los gobiernos revolucionarios, y termina votando, después de haber recibido una vivienda digna y bien equipada, en contra de los gobiernos que han hecho posible esto, aduciendo que no hay jabón en el supermercado. Pero es que eso no ha impactado también el acaparamiento. Definitivamente. Donde el gobierno venezolano hizo esfuerzos para combatir. Yo vi que allanaban bodegas sacando producto, pero al parecer esta acción no fue suficiente. No fue suficiente, y se han descubierto regularmente, inclusive depósitos enormes, en donde los dueños de estas grandes cadenas de supermercado han acaparado y han desaparecido los productos de primera necesidad, como el jabón, el champú, el papel higiénico, la harina o el arroz, en depósitos inclusive subterráneos, y prefieren no vender con tal de perjudicar las políticas públicas impulsadas por los gobiernos revolucionarios, y con tal de recuperar de esa forma, es decir, con estratagemas y con artimañas, con campañas sucias realmente, con esa guerra económica, la preferencia de las grandes mayorías que efectivamente en los últimos meses han generado resultados electorales, hablemos del punto de vista electoral, pues negativos para los gobiernos de izquierda y favorables para esas corrientes que tratan de revertir los grandes logros de los gobiernos revolucionarios. Mira, cerrando ya en un minuto el tema de Venezuela, vamos a pasar a otros países. Seguramente vas a volver, ojalá, esperemos al programa para seguir con análisis también. Pero mira, los resultados del 6 de diciembre, que decís, bastante negativos para la Revolución Bolivariana, incluso con una mayoría preocupante en la Asamblea, donde yo creo que incluso pueden revertir o la Constitución, no sé, elaborar una nueva Constitución. ¿Cómo está esa situación ahí vos? Porque también había la inhabilitación de algunos congresistas que iban a impedir que esa mayoría de la oposición fuera posible, pero no estoy seguro de eso. Sí, fíjate que efectivamente la mayoría, en total son 167 los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional en Venezuela. De estos, pues prácticamente las dos fuerzas políticas principales se reparten la participación en la Asamblea Legislativa y los resultados del 6 de diciembre por la misma aritmética electoral venezolana. Arrojaron un resultado que, si bien no refleja la proporción de los votos emitidos, sí da como consecuencia que la oposición de derecha tenga en este momento 109 diputados bajo su control y el Partido Socialista Unido de Venezuela 54. Es decir, es una mayoría de 2/3 partes. Y 110, creo que era 111, 12, lo que sí les permitía hacer cambios más profundos, o esta mayoría, sí, 109 también lo permite. 110, son 110, 111, y por eso es que ha estado fluctuando por ahí. Hay algunos diputados o diputadas que entran de forma directa en representación de los pueblos indígenas venezolanos. En el caso de Venezuela son una minoría, a diferencia de Guatemala, donde son mayoría, y que entran electos de forma directa. Por sus distritos, se reparten los distritos electorales en tres grandes grupos en Venezuela: el occidente, el oriente y el sur, y cada uno de estos tres grandes grupos de distritos electorales postula también un candidato o candidata indígena. Lo menciono porque pueden hacer la diferencia, ser los fieles en la balanza, y claro que son bastante cortejados por todas las fuerzas políticas para ver hacia dónde se alinean. En todo caso, más allá de esas minuciosidades o de esos detalles de los números, sí es una posibilidad latente y que no está descartada en lo absoluto, que con las 2/3 partes, con votos de 110 diputados o más, la oposición de derecha pudiera realizar cambios constitucionales o bien convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, revirtiendo desde luego los principales logros de la revolución, puesto que estas son leyes, aquí en Guatemala diríamos de rango constitucional, que necesitan 2/3 partes para su aprobación, y en todo caso está latente el peligro de revertir la Ley General de Educación, la Ley General de Salud o la Ley General, que la ley habilitante también para el presidente de la República, o las leyes que sustentan pues todas estas políticas públicas que en Venezuela se conocen como misiones. Bien, Juan Ramón, interesante análisis. Vamos a un corte musical, volvemos en breve. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento. Fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos y a pesar de ser hermanos nos miramos con temor. Cuando pasaron los años se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás se hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servil criado por la otra, es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar. La nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar? Tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar. Estamos de vuelta en su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana Radicalmente Democrática, transmitiendo desde el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. En esta ocasión me acompaña Juan Ramón Ruiz y en los controles David Jerez. Estamos analizando lo que pasa en la política en América, en el continente americano. Cerramos con Venezuela brevemente, Juan Ramón, y pasamos luego a Brasil. Así que un cierre para Venezuela. Perfecto. En relación con Venezuela, solamente decir que ha comenzado un proceso de reflexión, un proceso ciertamente autocrítico, tanto de parte del gobierno bolivariano de Venezuela como de parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. En el caso del gobierno, ha anunciado inmediatamente desde el día siguiente, después de las votaciones y en los últimos meses, grandes decisiones para atender la emergencia económica y esa guerra económica, ¿verdad? Decisiones tales como un nuevo sistema alimentario y distributivo, un nuevo sistema de fijación de precios, un nuevo esquema de precios de la gasolina. Recordemos que Venezuela sigue siendo el país con la gasolina más barata en el mundo. Un nuevo sistema de creación, captación e inversión de divisas, un plan reforzado de empleo y protección del salario y pensiones, y un plan de una revolución tributaria para captar riquezas y mantener inversión social. Y recordemos que hoy mismo en la mañana, en un discurso muy brillante, por cierto, ante la Asamblea Nacional Venezolana, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz decía que la producción es el remedio para combatir la inflación y que esa inflación es absolutamente artificial y responde a los intereses del imperio. Y en el caso del partido, lo que nos comentaban los compañeros en los eventos de la semana pasada es también una lucha frontal contra la corrupción y partir de una autocrítica con la mano en la conciencia, de reflexionar sobre los propios errores y de combatir absolutamente cualquier tipo de corrupción que también hubiese podido deformar los logros de la revolución o sobre todo la práctica revolucionaria por parte de funcionarios a nivel local, a nivel estatal o inclusive a nivel nacional. Muy bien, seguimos pendientes con Venezuela, un país muy querido. Ojalá la sociedad del pueblo venezolano pueda continuar con el rumbo del beneficio social, de la revolución. Vamos a Brasil entonces. Brasil, dos gobiernos de Lula, luego segundo ya de Dilma también, del Partido de los Trabajadores, pero está en una situación complicada ya, movilización social, algunos descontentos. ¿Qué podemos hablar de Brasil, Juan Ramón? Pues de Brasil también debemos de comenzar diciendo, y anoche en una reunión, al presentar los resultados de los debates en México, mencionaba un compañero economista muy bueno, muy bien documentado también, efectivamente los precios, los avances y los réditos producto de las políticas sociales para el pueblo brasileño, o sea, no es poca cosa sacar de la pobreza, de la extrema pobreza, 70 millones de ciudadanas y ciudadanos, y también haber mantenido las políticas públicas en Brasil de una forma sostenida, el plan Hambre Cero, por ejemplo, que es tan conocido y tan publicitado en todo el mundo. Y tan mal copiado en Guatemala. Que efectivamente en Brasil ha funcionado, ¿no? Reconocer que, claro, ha habido algunos casos de corrupción, reconocer la posición muy valiente y muy transparente de la presidenta Dilma Rousseff en el sentido de no esconder nada y en el sentido de asumir que si hubo algunos funcionarios o algún funcionario comprometido con algún caso de corrupción, pues que cayera sobre él todo el peso de la ley. Eso dicho por un lado, pero por el otro, viendo hacia las elecciones del 2018 y tomando en cuenta lo que permite la Constitución brasileña y las leyes electorales en Brasil, sí se veía que el presidente Lula, el expresidente Lula, el compañero Luis Ignacio Lula da Silva, sigue siendo una figura carismática, muy querida, muy apreciada, con un altísimo nivel de simpatía en Brasil. Y después de dos periodos de gobierno de Dilma, no estaría descartado que Lula pudiera volver a optar a la presidencia, es decir, la ley se lo permite y las encuestas lo darían a él como un muy posible ganador. Entonces, de esa cuenta, es que una cosa es la lucha contra la corrupción, la cual debe ser apoyada por todos y desde la izquierda, desde la derecha, independientemente del signo ideológico de los gobiernos de turno, pero otra cosa distinta es una estratégica de desprestigio. Y a eso es a lo que le apunta en estos momentos la campaña, la fuerte campaña mediática nacional e internacional fuera de Brasil en contra de Dilma y sobre todo en contra de Lula. La captura momentánea o la conducción por parte de la Policía Federal Brasileña al compañero Lula para que declarara en el caso de corrupción de Petrobras obedece a una estrategia de impacto mediático. Ellos querían que la gente en Brasil, que el pueblo brasileño viera a Lula siendo conducido por la fuerza, por la Policía Federal, sin que hubiera necesidad de ello. Hasta dirigentes de partidos de derecha claramente opositores pues dijeron que el procedimiento no era correcto. Efectivamente, y el mismo ministro de Justicia, que es independiente, que no es del PT de Brasil, dijo que había sido una exageración total de la policía, y en ese mismo sentido podría inscribirse ahora la solicitud de una fiscalía en Brasil de pedir una prisión provisional contra Lula. Definitivamente es un golpe mediático y definitivamente lleva como fin tratar de desprestigiar a las principales figuras de la izquierda brasileña que han demostrado hasta el momento su transparencia y su apoyo a la lucha contra la corrupción, independientemente que sí haya otros funcionarios efectivamente implicados en cuestiones de corrupción desde Petrobras, por ejemplo. También se implicó en uno de estos casos de corrupción a políticos guatemaltecos. Sinibaldi estaba señalado en uno de los famosos papeles chucos que ellos dijeron, ¿verdad? Sí, era Sinibaldi, sí, sí, quien aparecía ahí. Y también 105, decía 105 por 50,000, me parece, ¿verdad? Creo que refiriéndose a 105, la mayoría calificada en el Congreso de la República, ¿no? En efecto, ahí había una componenda que no solamente abarcaba al ex candidato del partido, en ese momento partido oficial en Guatemala, sino que abarcaba también o se pasaba llevando al expresidente de la República en aquel momento, a Otto Pérez Molina. Hay una investigación todavía en marcha y una investigación que esperamos en algún momento rinda sus resultados y pueda ser tomada en cuenta o arroje elementos probatorios a ser considerados en el proceso que se sigue contra Otto Pérez Molina y eventualmente que se abrieran pues algún tipo de investigaciones contra el ex candidato Sinibaldi, que no estarían descartadas en este momento. Muy bien, Juan Ramón, Brasil, un país complicado, un subcontinente, un país enorme, enorme, que con muchas diferencias sociales. Yo creo que lo que han hecho estos últimos gobiernos del Partido de los Trabajadores ha sido importante. Sin embargo, terminar y romper con esta exclusión de siglos es complicado. También vamos a seguir el caso brasileño. Le deseamos lo mejor al pueblo brasileño, que pueda sobreponerse a esta situación y continuar en el rumbo, pues, de los logros sociales en los que han estado avanzando. En efecto, es importante la continuación y el sostenimiento, la profundización de las políticas públicas, de las políticas sociales llevadas a cabo por los gobiernos de la izquierda brasileña, encabezada por la coalición, en donde el Partido de los Trabajadores de Brasil es la principal fuerza. Recordemos que ahí también participa el Partido Comunista de Brasil, con un rol bastante importante en apoyo al Partido de los Trabajadores, y otro tercer partido político, el Movimiento por la Libertad. Así es que es un movimiento ciudadano, así es que son tres fuerzas políticas, una grande, una mediana y una pequeña. Pero lo menciono desde la perspectiva de que no bastaron los 8 años de Lula, no bastan 8 años ahora de Dilma, sino que es importante continuar con ese rumbo, con ese modelo de desarrollo y con ese modelo de políticas sociales para consolidar los logros y los éxitos, y que no haya una reversión, que es de algo de lo que la derecha brasileña y la derecha internacional se están agarrando y están aduciendo para decir que de esos 70 millones de personas que han salido de la pobreza, que ahora hay cierta regresión que ha afectado económicamente a 10 millones de personas, o a un pequeño porcentaje de esta gente que finalmente logró salir de la pobreza y que ha comenzado a constituir una capa media, y que al ser una capa media también te pone otro tipo de reivindicaciones, otro tipo de solicitudes y de demandas que no pueden ser fácilmente satisfechas si no terminas primero de atender a la población prioritaria, que es la que todavía está en situación de pobreza. Retos grandes para los partidos políticos de izquierda en América Latina. Debemos combatir la corrupción de donde venga. Estamos pendientes del caso brasileño. Y bueno, pasamos a otro país de Sudamérica, Bolivia. Bolivia, ¿qué está pasando en Bolivia, vos, con Evo y todo esto? Pues el análisis presentado por los compañeros del Movimiento al Socialismo en estos días recientes fue muy interesante, también autocrítico, y esa era una de las conclusiones de los anfitriones del Partido de Trabajo de México, hablando de Venezuela, hablando de Brasil, hablando de la misma Guatemala y de El Salvador, así como de Bolivia, tampoco era la excepción, una autocrítica, ¿no? Los compañeros nos compartían, bueno, en primer lugar, que Bolivia nunca ha estado tan bien como después de estos años de gobierno de Evo Morales. Económicamente, socialmente, las brechas se han vuelto más pequeñas, se han reducido. El crecimiento económico boliviano de un 7-8% nunca había sido tan alto, y sobre todo nunca había sido tan sostenido. Se ha logrado la refundación del Estado boliviano, y se ha logrado sobre todo vencer ese racismo ancestral, ese racismo tan enraizado en un país como Bolivia, muy similar por sus características y con su composición étnica a Guatemala. ¿Y qué pasó en este caso, sin embargo? Bueno, varios fenómenos. Uno, que los mejores cuadros del partido, los mejores cuadros, recordemos que ya no solo es un partido, sino que es el más un movimiento hacia el socialismo como instrumento de los pueblos, pero que los mejores cuadros se habían involucrado en el gobierno y que habían perdido de alguna manera un poco la relación y el vínculo con la base. Y dos, que había habido una confianza en el sentido de que los beneficios económicos y el crecimiento sostenido y el mejoramiento de la situación iban a generar automáticamente un resultado positivo para el presidente Evo Morales. Y por otro lado, subestimar el rol de las redes sociales y subestimar el rol también de Estados Unidos y de los medios noticiosos internacionales, en función de que si no te pueden atacar por malos resultados económicos, o que si no te pueden atacar por el descontento de la población, te crean campañas para desacreditarte. Y sí consideraban los compañeros que en esta última recta final, poco antes del referendo del 21 de febrero, todo este tema armado alrededor de la expareja de Evo Morales y de que si habían tenido un niño o no lo habían tenido y que si este ser humano estaba vivo o había muerto, en fin, fue mal manejado por un lado. Dicho que este en realidad no debiera ser el tema, sino lo de que se mencionaba luego cierto posible tráfico de influencias en contratos con una empresa china, eso pues ya son asuntos públicos. Y que no hubo tal tráfico de influencias, pero que toda esta historia construida como al estilo de las mejores telenovelas o de los mejores guiones de Hollywood, en donde te ponen hasta de por medio la pregunta sobre la vida o la muerte de un pequeño ser humano, les terminó de generar ese pequeño porcentaje de votos en donde la población, pues a pesar de que el presidente Evo Morales recibió un 49% con el sí, pues no se logró llegar a la mitad más uno de los votos y terminó por inclinar la balanza a favor del no. Pero también es sana la... los nuevos liderazgos, no necesariamente Evo es la única figura, que a mí me parece que eso sí es importante, vos, o sea, ¿por qué pensar, verdad, Evo es el único que puede conducir al país? Hay que pensar en nuevo liderazgo, renovar, y me parece que ese fue un mensaje también del pueblo boliviano. En efecto, y yo creo que en esa línea tendría que trabajar, y no me cabe la menor duda que en esa línea va a trabajar el MAS, en la línea de renovar sus liderazgos, como bien decís, no hay mal que por bien no venga. Y todas estas situaciones generan oportunidades. Hay de hecho liderazgos jóvenes, me consta, Gabriela Montaño, para mencionar un nombre, la presidenta de la Asamblea Legislativa Boliviana, y algunas otras lideresas y líderes indígenas y no indígenas en Bolivia. Y además el MAS tiene suficiente tiempo, hasta las elecciones del 2019, son más de 3 años que el movimiento como tal tiene el tiempo de recuperar ese vínculo con la población, sobre todo de recuperar el vínculo con aquellos sectores indígenas o campesinos o de población rural en Bolivia que sorprendentemente o en donde sorprendentemente votó el no, para recuperar ese vínculo, para volver a visibilizar los logros de estas políticas económicas y sociales del gobierno de izquierda, del gobierno del movimiento al socialismo, así como también, y no me cabe la menor duda, para preparar nuevos liderazgos que releven, que puedan relevar el buen gobierno que hay que enfatizar ha hecho Evo Morales y que puedan continuar marcando el mismo rumbo para Bolivia y para su desarrollo posterior. Bien, Juan Ramón, gracias. Amigas, amigos, estamos analizando la política en América. Hemos visto, no está tan negativo el panorama en Bolivia. Así que continuamos luego de esta pausa musical. Y si no mienten De vuelta en su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana Radicalmente Democrática. En esta ocasión conversando con Juan Ramón Ruiz, analista político, acerca de lo que pasa en la política en América. Hemos visto ya los casos de Brasil, de Bolivia, de Venezuela, y pasamos ahora a Norteamérica, algo que por supuesto tiene que ver mucho con la política y lo que pasa en el resto de la región, los Estados Unidos de América, el proceso de primarias que hay ahí, la definición de los candidatos de los dos partidos mayoritarios, el republicano y el demócrata. Al parecer ya hay ciertas definiciones, y máxime creo yo con las primarias de ayer. ¿Qué tenemos sobre esto, Juan Ramón? ¿Qué análisis hay sobre este proceso? Bueno, pues es inevitable el análisis sobre la política interna en Estados Unidos, máxime a las puertas de un proceso electoral, si queremos también saber cuáles son las perspectivas de desarrollo para los movimientos emancipadores y progresistas en América Latina. Y después de registrar pues una década bastante interesante en donde hubo un crecimiento y consolidación de gobiernos de izquierda, sobre todo en América del Sur, en América Central, en algunos países o islas pequeñas del Caribe, parece haber una regresión y una reversión ahora a raíz de los últimos acontecimientos del último año, de los últimos tres años, digamos, si vemos hacia Venezuela. Y en ese sentido, pues el papel de los Estados Unidos de América es necesario de ser analizado. No es lo mismo una política guerrerista, una política extremadamente agresiva, como la han impulsado diversos gobiernos republicanos, es decir, del Partido Republicano de Estados Unidos. Recordemos a Ronald Reagan, recordemos a Bush padre, a Bush hijo, veamos que ahora todavía otro elemento de la familia Bush también ha estado en política, y ahora el surgimiento de alguien de corte prácticamente neofascista, populista, como Donald Trump. Y también hay que analizar cuáles serían las posibles implicaciones para nuestro continente, para nuestra América Latina, a la hora de que ganara un gobierno encabezado por el Partido Demócrata, por figuras como las que hemos tenido, como el actual presidente de Estados Unidos, Obama, y la candidata que se perfila como la posible triunfadora de las elecciones primarias en Estados Unidos, como Hillary Clinton, que si bien quizá no manejan un discurso tan agresivo, tan populista, tan prepotente y tan ignorante, inclusive en determinadas situaciones, son de todas maneras representantes de los intereses del capitalismo neoliberal, de los intereses de los grandes consorcios internacionales, con sus respectivos corresponsales en las élites económicas y políticas conservadoras de los países de América Latina. Es decir, al final de cuentas, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, que desde Cuba muchas veces, y recuerdo ocasiones en donde Fidel Castro también los ha denominado como un partido único, con dos vertientes, la vertiente republicana y la vertiente demócrata, entre comillas, al final de cuentas lo que persiguen es la defensa de sus intereses. Quizá ya la única diferencia real puede ser lo del sistema, la salud pública, ¿verdad? O sea, el seguro médico público, quizá, porque en política internacional, la reforma en materia de salud y quizá un poco la estrategia para abordar el tema de la migración, ¿sí? Pero en temas de política internacional, hacia donde le apuntan ambos es a la defensa de los intereses geopolíticos de Estados Unidos y a ir consolidando la hegemonía y la dominación de los intereses de Estados Unidos. Por eso es tan importante rescatar el concepto promovido por el comandante Hugo Chávez y retomado por varios otros líderes sudamericanos en función de la creación de un mundo multipolar, un mundo más democrático, un mundo más horizontal, más justo, y no un mundo solamente unipolar en función de la hegemonía de una sola potencia como los Estados Unidos y sus aliados en la Unión Europea o en Japón, que en todo caso tampoco son expresiones de un sistema alternativo al capitalismo neoliberal. Y volviendo entonces a la situación interna de Estados Unidos, pues viene un proceso electoral a realizarse en noviembre de este año, en donde todavía hacen falta en este momento un par de semanas para que finalicen los procesos de elecciones internas, las primarias, como les llaman en Estados Unidos, en donde al parecer por el lado republicano, es decir, por el lado de la más extrema derecha, tendremos a un candidato Donald Trump, con serio riesgo, y por así decirlo, ¿verdad? Es decir, como una seria amenaza para inclusive salir ganancioso en las elecciones presidenciales de noviembre como candidato del Partido Republicano. Y por el otro lado, tendríamos a una candidata, Hillary Clinton, que en un primer momento, hace varias semanas, inició con algunos traspiés e inició con registrando, para su sorpresa y quizá para sorpresa de muchos observadores también fuera de Estados Unidos, también el surgimiento de una candidatura que se inscribe quizá después de muchos años hacia la izquierda de lo que nos ha tenido acostumbrados Estados Unidos, con una figura como Bernie Sanders, de 74 años, que paradójicamente es muy popular entre los jóvenes y que se pensó que en un determinado momento hubiese podido lograr disputarle la nominación de la candidatura demócrata a Hillary Clinton. Hubiera sido bastante interesante, sobre todo para todas las... Oxigenar bastante ese sistema. Corrientes, a pesar de eso, de su edad, sí, ¿no? Porque... En efecto, y hubiera sido un aliado, al menos de las fuerzas progresistas y democráticas de América Latina, creo yo, una persona que respetaría sistemas políticos distintos, como el de Cuba, como el de Venezuela, otros procesos revolucionarios, y que quizá hubiera coadyuvado para horizontalizar las relaciones políticas entre Estados Unidos y los otros países de América Latina y del mundo en general. Lamentablemente, todo parece indicar que será Hillary Clinton la que se alce con la nominación por parte del Partido Demócrata. Bueno, y preocupante que Donald Trump efectivamente pudiera ser candidato, aunque parece que lo va a hacer por el Partido Republicano, y más preocupante que pudiera alcanzar la presidencia o sea, en Estados Unidos. Yo he hablado con amigos, pues ciudadanos norteamericanos, y que sí me dicen, mira, los Estados Unidos están, usan palabras que no puedo usar en la radio, pero vamos a decirlo, están mal, estamos mal, dicen, o sea, con un pueblo efectivamente bajo de educación, donde solo el hecho de que este señor pudiera ser candidato y probable presidente de los Estados Unidos ya abre preocupaciones internacionales y en el mismo seno del Partido Republicano. Sí, en efecto, se sabe y es algo público que la misma directiva del Partido Republicano no considera algo afortunado la candidatura de Donald Trump y que ellos están tratando de hacer todo lo posible porque todavía surja otro de los posibles candidatos. Sin embargo, podemos ver hacia Ted Cruz, por ejemplo, o hacia Marco Rubio, que entiendo que acaba de abandonar su campaña interna por lograr la candidatura del Partido Republicano, pero en todo caso ni Cruz ni Rubio representaban posiciones un poco más moderadas, quizás solamente en términos de discurso, en términos de que no asustan tanto, en términos de que inclusive llevan nombres latinos y quizá pudiesen haber atraído un poquito el gusto del electorado conservador latino o hispano, como le llaman ellos en los Estados Unidos, pero en donde y que obviamente tienen mejor relación con la directiva del Partido Republicano. En todo caso, la figura más populista, más agresiva y más peligrosa en términos de amenazas para la seguridad, no solo de Estados Unidos, no solo de América Latina, sino que de todo el mundo, se llama definitivamente Donald Trump. Es interesante escuchar, creo yo por primera vez después de mucho tiempo, esa discusión interna en Estados Unidos y las amenazas de Trump hacia su propio Partido Republicano, diciendo que si él no sale nominado como candidato, a pesar de tener la mayoría de los delegados, van a haber disturbios y que va a haber violencia alrededor del mismo Congreso del Partido Republicano en Estados Unidos. Son quizás situaciones o expresiones que pudieran escucharse en algún otro país del mundo, Latinoamérica o en otros continentes, pero a las que no nos han tenido acostumbrados los Estados Unidos. Y esto habla también, de alguna manera, de la crisis del mismo sistema norteamericano, de la crisis del capitalismo norteamericano y, como bien señalabas ya también, de esa falta de educación, de esa falta de conciencia, de esa falta de un espíritu más crítico que podría llevar eventualmente a que la misma sociedad norteamericana o sociedad estadounidense eligiera un candidato populista y sumamente peligroso, racista, arrogante, hegemónico como Donald Trump y fascista inclusive, ¿verdad? En donde, si vamos al análisis del discurso político, ha habido algunas expresiones de Trump que no se diferencian mucho de las expresiones que utilizaba Hitler en la Alemania nazi, por ejemplo. Sí, preocupante. Lo único bueno, algo que sí hay que reconocer, una visita pronta, ¿no?, de Obama a Cuba. Eso sí. Es un hecho histórico también. Ya en pocos días, prácticamente en una semana, estamos hablando del día 21 y 22 de marzo, una visita histórica en donde esperamos que el presidente Obama y el gobierno actual de Estados Unidos pasen a los hechos más allá de la retórica. Desde luego se saluda el hecho de que, como producto de un diálogo con respeto mutuo y con reconocimiento mutuo hecho público en diciembre de 2014, se haya reanudado las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, que se habían interrumpido desde 1962. Y se saluda también el gesto del presidente Obama de cerrar por completo la base militar de Guantánamo y la cárcel en Guantánamo, pero también es... Pero no devolver el terreno, ¿verdad? Y ese solo es el punto hacia donde iba precisamente, ¿no? O sea, es importante pasar a los hechos concretos, y el cierre de la cárcel de Guantánamo no sería suficiente si Estados Unidos no devolviera el territorio y si no saliera de la localidad de Guantánamo, la base naval de Guantánamo. Es importante esa lucha contra ese neocolonialismo y que el Estado cubano recupere la soberanía sobre el 100% de su territorio. Y por el otro lado, cualquier gesto de buena voluntad y cualquier acercamiento a nivel de las relaciones diplomáticas se queda corto si no se aprueba por parte del Congreso de los Estados Unidos el decreto que le ponga fin al cobarde, artero y absurdo bloqueo económico que lleva ya más de 5 décadas por parte de Estados Unidos en contra de Cuba. Así es que la reanudación de relaciones diplomáticas, la reanudación de los vuelos comerciales directos y muchos otros hechos que efectivamente registramos con beneplácito, se quedan cortos si no se termina de concretar ese acercamiento sin condiciones y sobre la base de un respeto mutuo entre ambos gobiernos y con una base jurídica, con una base normativa tal desde el mismo Congreso de Estados Unidos, que ni siquiera bajo un eventual presidente Donald Trump o bajo la presidencia de Clinton pudieran ser revertidas ya esas decisiones. Y ese es el desafío inmediato que tendrá el gobierno de Estados Unidos, diría yo, es un desafío para Estados Unidos más que para Cuba, en los próximos meses, todavía antes de que termine el mandato del presidente Obama. Muy bien, Juan Ramón, interesante el análisis sobre lo que pasa en los Estados Unidos de América. Nos quedan, el tiempo vuela en la radio, nos quedan 5 minutos, vamos a abordar el último tema, el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras, y el plan este para la prosperidad que se plantea por muchos analistas, y bueno, por ahí va la cosa, ponerle un freno a posibles avances de la inversión china en la región, ¿verdad?, y los Estados Unidos recuperar efectivamente su área de influencia, donde, bueno, yo creo que nunca la han soltado, siempre han estado acá. ¿Qué pasa en el Triángulo Norte, Juan Ramón? Sí, pues bajo el concepto de Triángulo Norte se conocen a Honduras, El Salvador y Guatemala. Se debería incluir Belice y se debería de hablar ya no de un triángulo, sino que de un cuadrado. En todo caso, la Alianza para la Prosperidad es otro de tantos planes con nombres rimbombantes, con nombres bonitos de entrada, desarrollado por las distintas administraciones de Estados Unidos, en el caso pues por la actual administración encabezada por Obama, y quien ha comisionado al presidente Biden para que sea el enlace directo con el gobierno de Honduras, el gobierno de El Salvador y el gobierno de Guatemala para impulsar este plan de la Alianza Prosperidad, para la Prosperidad, que tiene distintos pilares: un pilar de desarrollo económico, un pilar de la reactivación de algunas empresas estratégicas, otro pilar del fortalecimiento de los sistemas de justicia en estos tres países, Honduras, El Salvador y Guatemala, otro pilar dirigido hacia la prevención de la violencia y de la delincuencia, otro pilar, obviamente, y no podía esperarse otra cosa, de prevención o de lucha contra la corrupción. En fin, dicho a nivel global, a nivel de estos grandes títulos, si hablamos de lucha contra la corrupción, fortalecimiento del sistema de la justicia, la reactivación económica, generar puestos de trabajo, atraer la inversión extranjera, son conceptos que de entrada no suenan mal, ¿sí? que de entrada pueden sonar atractivos para las mayorías de las poblaciones de estos tres países beneficiarios, y para combatir inclusive la pobreza a nivel local, así como también para ir disminuyendo a través de esta estrategia, y ese es uno de los intereses de los Estados Unidos, disminuir el flujo migratorio, porque de allí es de donde nace, recordemos que de allí es de donde nace el desarrollo de este concepto. Sin embargo, como bien señalabas, Byron, uno de los objetivos de la geopolítica estadounidense es ponerle un cerco, ponerle una frontera y un hasta aquí a la posible expansión de la política comercial y económica de la República Popular de China. Recordemos que en Nicaragua se está construyendo, se va a construir un canal interoceánico, que va acompañado de todo un plan de desarrollo económico y social para Nicaragua, que le puede beneficiar en mediano y largo plazo a los gobiernos nicaragüenses, en este momento encabezados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces sí es definitivamente un plan en donde Estados Unidos nos está tratando de dorar la píldora de alguna manera para seguir siendo su traspatio y para no perder esa influencia geopolítica, al menos en estos tres países. Interesante para el análisis del plan Alianza para la Prosperidad es el hecho de que de estos tres países, Honduras, El Salvador y Guatemala, tenemos dos gobernados por un signo ideológico de derecha, en el caso de Guatemala y Honduras, y un país gobernado por la izquierda, por el gobierno encabezado por el compañero Salvador Sánchez Serén y por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Es una posición ciertamente difícil para o compleja para el gobierno salvadoreño, en donde en todo caso, sin perder los principios y sin perder en lo absoluto su posición ideológica y los nortes de su plan de gobierno de trabajo a favor de las mayorías salvadoreñas, están tratando de alguna manera de obtener el beneficio del plan Alianza para la Prosperidad, haciendo corresponsables de la violencia y de la delincuencia que está afectando a El Salvador, a los mismos Estados Unidos, y tratando de poner a los Estados Unidos con la responsabilidad de que también ellos son los que tienen que pagar, a través de estos planes para la prevención de la violencia y de la delincuencia, por daños o por efectos negativos que ellos mismos han provocado para desestabilizar a un gobierno pues de un signo más progresista y de izquierda, como lo es el gobierno del FMLN en El Salvador. Muy bien, Juan Ramón, te agradezco mucho el que hayas aceptado esta invitación. También aclarar que originalmente íbamos a tener la participación de Nery Villatoro también, analista político, que lamentablemente ya no pudo concurrir a este programa. Lo vamos a invitar, por supuesto, para una futura ocasión. Juan Ramón, entonces, tendríamos un minuto de cierre, que quisieras hacer un balance o alguna reflexión particular. A manera de cierre, y con la salvedad de que habría todavía muchísimo que debatir y seguramente no nos alcanzarían dos o tres programas más, decir que la historia es una sucesión de flujos y de reflujos, de altas y de bajas, y que este proceso que había iniciado en el 98 con el triunfo de la Revolución Bolivariana en Venezuela, y que se había extendido, que se ha extendido hacia otros países de América del Sur, América Central y del Caribe, es un proceso importante que no debemos de echar en saco roto si somos defensores de los derechos humanos, si somos defensores de los derechos de las grandes mayorías explotadas, oprimidas por un sistema injusto como lo es el capitalismo neoliberal. Esos logros y esos avances hay que verlos en su conjunto, y es importante que de nuestra perspectiva como guatemaltecos y guatemaltecas también luchemos por alcanzar esos avances y luchemos por cambiar el orden económico, político y social establecido, que siempre le ha beneficiado a los intereses del gran capital, sobre todo el gran capital norteamericano y de las grandes transnacionales, así como los intereses de la oligarquía guatemalteca. E importante también, en ese mismo sentido de altas y bajas y de flujos y reflujos, tomar en cuenta que el intento de reversión por parte de los intereses capitalistas o del imperialismo, de estos avances, no es un fenómeno aislado, no es un fenómeno casual, no es algo casual lo que ha sucedido en Argentina, que ya no tocamos el tema de Argentina porque no de tiempo, en Venezuela, en Bolivia, en Brasil, tampoco es casualidad esta agresión en Nicaragua o en El Salvador contra los avances de los gobiernos de izquierda, y que en ese sentido es importante que también actuemos globalmente, regionalmente, colectivamente y solidariamente para tratar de nuevo de revertir ese fenómeno que se nos ha venido encima últimamente con el retroceso de algunos procesos muy beneficiosos para las grandes mayorías del continente latinoamericano. Muy bien, entonces gracias Juan Ramón Ruiz nuevamente. Esperamos contar nuevamente con tu presencia en la radio. Con mucho gusto, estamos a la disposición. Gracias, también gracias a David Jerez en los controles. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas, los programas grabados en el Archivo Universal de Internet de la UNESCO en www.archive.org y La Urbana Radio. Así que despedimos este programa de Teoría y Praxis, y recuerden que la praxis es el único criterio de verdad.